Y eso también trajo aparejado algunas caídas de árboles, algunas caídas de carteles en algunos comercios, sobre todo en Santa Rosa, pero también aquí en Santa Rosa, sobre todo en Toay, perdón, pero también aquí en Santa Rosa, sobre la ruta 35, camino a Canal 3, había muchas ramas sobre la bicisenda, no cayeron sobre el asfalto, pero sí sobre la bicisenda, ahí es una zona de muchos árboles altos, y el viento de anoche, y el ventarrón, y la lluvia, y todo eso, hizo que se cayeran muchos árboles, así que vamos a notar durante el día no solamente agua en las calles y posiblemente también algunos pozos que se hagan, sino que también va a haber algunos árboles caídos, y eso también es producto de muchísimo viento y lluvia. Recién nos informaban oficialmente 35 milímetros cayeron en Santa Rosa, y ahora en este momento quedó una mañana espectacular, por supuesto sin sol, pero con un viento calmo, calmísimo diríamos, casi una brisa, y una mañana linda. Si después empieza el solcito, que posiblemente ay, pueda llegar a salir, sí, se va a complicar. Bueno, sí. Ayer, no sé si tuvo sol, pero vino el presidente, vos anduviste a la casa del presidente, de alguna manera, con poca suerte. Sí. Y después limitaron la comunicación oficial a un comunicado de presidencia, más allá de, bueno, algunos medios lograron el privilegio de hablar con Alberto. ¿Habló la arena con Alberto? Te pregunto porque no sé. Sí. Hay una foto que publica la arena con dos periodistas de la arena y Alberto Fernández. Ahí en, creo, bien, bueno, te diría que es en la Campiña. Por lo menos uno de ellos sé que fue, sí, y salió al aire desde, por su radio desde allá, y te digo que a media mañana tenían como idea de hacerle una nota exclusiva al presidente. Sí, después, la verdad que no sé qué pasó. Es una nota ahí acordada, donde no dice mucho más que, bueno. El título de la arena es el corredor bioceánico debe cruzar la Pampa, una definición del presidente que no se sabe qué incidencia podrá tener. Pero bueno, sí, recordemos. Recordemos también, Juan Pablo, que la última visita a Santa Rosa, no a Pico, que hizo el presidente, que visitó una empresa de caños para toda la parte explotación y exploración de petróleo acá en el parque industrial, también la arena le hizo una nota exclusiva, hasta con una foto con el periodista y todo. Así que no me llama la atención que ayer cómo presentaban al periodista que había ido a Doblas y cómo presentaban la noticia, yo me imaginé que por lo que escuché, que hoy iba a salir una nota exclusiva con el presidente, cosa que no logramos nosotros ni otros medios de comunicación que estuvimos esperándolo al presidente en el aeropuerto y un poco siguiendo la cobertura, porque todo lo manejó presidencia. Desde el gobierno provincial se limitaron a hacer un comunicado de prensa, que todo tenía que ver con la recorrida de Cilioto, por supuesto que también la del presidente. Y después no hubo palabras de Cilioto, por lo menos en los medios que fueron a cubrir. Te diría que ni Canal 3 pudo hablar con el gobernador Sergio Cilioto, porque hasta tengo información precisa, un camarógrafo de Canal 3 entró al lugar donde hacen la soldadura, que no sé si vieron cómo hacen esa soldadura automática, en cada una de las uniones de los caños esos importantes, colocan una especie de carpa, de chapa, y dentro de esa carpa hacen la soldadura. Uno de los camarógrafos de Canal 3 ingresó a este lugar y directamente lo sacaron, porque no se podía filmar si no lo hacía solamente presidencia y la prensa oficial del presidente de la nación. Así que hasta ese nivel ni la televisión pública pampeana pudo hacer una imagen, pero bueno, lamentablemente un medio privado sí tuvo una nota exclusiva con el presidente. Fue raro todo, desde el que llegó hasta que estuvo en Doblas y después en un almuerzo con el gobernador Sergio Cilioto. El presidente habló para prensa oficial de la presidencia, destacó las obras que se están haciendo y sobre todo el adelanto de las obras que se están haciendo, y unos 10 segundos habló también Sergio Siloto de la importancia de la primera soldadura automática, que por supuesto va a continuar después que terminen toda esta parte en La Pampa, va a continuar todo este gasoducto Néstor Kirchner para la provincia de Santa Fe. Hoy hemos venido con el gobernador, mi querido amigo Sergio Siloto, a ver las obras de este gasoducto que se inicia en Vaca Muerta y termina en Salitrero, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Son más de 500 kilómetros y el 66% del recorrido de este gasoducto transcurre en la provincia, en territorio de la provincia de La Pampa. Y la verdad lo que quise es ver cómo avanzaban estas obras, porque es una obra central para el futuro de la Argentina. Es una obra que nos va a garantizar de contar con el gas que hoy todo este tiempo tuvimos que importar, perdiendo divisas y perdiendo recursos que podríamos utilizar en la producción, en el trabajo, que es lo que más nos importa. Contento de ver la tecnología que empresarios argentinos han traído para poder desarrollar esta obra y confiado que a mediados del año que viene esta obra se haya terminado para después seguir camino hasta Santa Fe y allí poder proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil. Un querido país hermano, con Lula ya lo hemos hablado, que está necesitando energía gasífera y que podemos nosotros suministrarla. Nada más ni nada menos que llegar a la soberanía energética. Eso que no solo es estratégico desde la posesión del bien, sino también estratégico del tema del manejo de las divisas. Creo que es un paso muy importante y como pampeano, realmente nos llena de orgullo que esta obra, digamos, transcurra en gran parte de la geografía de la provincia de La Pampa. La obra que se está haciendo y que recorrió el presidente Alberto Fernández y el gobernador Sergio Siloto se está realizando a unos 15 kilómetros de la localidad de Doblas. Hasta Doblas llegaron en 3 helicópteros el presidente y el gobernador y también otros funcionarios y funcionarias nacionales. Y de ahí recorrieron en una camioneta, llegaron hasta el lugar donde se estaban haciendo estas soldaduras. Hubo cobertura de todo tipo, desde cámaras, drones y todo tipo de cámaras para poder mostrar todo ese trabajo, que es algo impresionante, porque uno lo puede ver no solamente desde lo alto, sino también sobre el pavimento, cómo trabajan y sobre todo esa forma de hacer esa soldadura que meten como si fuese una especie de motor gigantesco adentro de los caños, colocan esas garitas de chapa y dentro de eso comienzan a soldar. La verdad que es impresionante cómo trabajan. También el presidente tuvo un pequeño contacto con la sociedad, con el pueblo, ponele, y también fue recibido por la intendenta de Doblas y también visitó y se sacó fotos y abrazó y se rió mucho con algunos pibes de El Provida que estaban ahí compartiendo el día. Habían arreglado todo para que el presidente los fuera a saludar, se saque una foto y también firme algunos autógrafos, así que ese fue el contacto más cercano con la población que tuvo el presidente. Después contacto con la prensa, por lo menos la prensa de otros medios, no tuvo ni en Santa Rosa ni en Doblas. Y otra de las cuestiones que hizo en este despliegue, a veces uno piensa hasta insólito, porque hay poca explicación de la tarea comunicacional y política que hacen a veces los dirigentes de este nivel, anunció uh-huh. aparentemente que va a incluir en las sesiones extraordinarias la ley Lucio. Esto habló telefónicamente, según se sabe, con Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, para decirle esto. Con lo cual uno no entiende, primero, por qué no incluyó la ley Lucio en el primer llamado a extraordinarias, facilitando el cuestionamiento opositor, y segundo, por qué eligió este mecanismo de hacer ese anuncio, una nueva promesa al abuelo de Lucio diciéndole que va a incluir en otra o llamado a extraordinarias esa ley, a pedido también de Martín Macchieri, el diputado nacional del PRO, que le sacó provecho a esa situación, obviamente, en las redes sociales, difundiendo un audio que el abuelo de Lucio le manda al propio Macchieri, diciéndole algo así como, lo logramos juntos, gracias a que reclamamos, ahora el presidente por fin nos escuchó. Bueno, estas cuestiones que no se entienden muy bien, ¿cómo se le pasan a la dirigencia nacional? Sí, y también convengamos que todo tiene un contexto político y, como vos decías, Maquera le sacó provecho porque hicieron una conferencia de prensa, porque anunciaron que al gobierno no le interesaba la ley Lucio. Por eso, le dejó servido todo el presidente. Todo dejó para que le hagan el gol, así, claro, se la clavan en el ángulo. Primero no hizo el llamado, dejó que lo criticaran, que le dijeran de todos, después sí hizo el llamado, con lo cual demostró que la había pifiado que anteriormente. Pero además lo hizo, en vez de hacerlo antes de la visita que hizo a La Pampa, el día anterior, como para calmar las aguas, si querés, claro, no, permitió que la difusión la aprovechara también el PRO. Bueno, qué sé yo, cosas raras. Sí, sobre todo, como vos decís, insólitas e inentendibles algunas, porque también convengamos que estamos en un año electoral y todos estamos mirando también las actitudes de cada uno de los dirigentes, sobre todo dirigentes que tienen intenciones de quedarse en los cargos. Entonces hace todo que sea bastante raro. Tampoco se conoció muchos detalles del almuerzo que tuvieron el presidente con el gobernador, por lo menos de qué hablaron o si hablaron de algo. La verdad que todo muy raro y lamentablemente nos quedamos sin poder saber de primera mano cada una de las cosas que hacen, más allá de que después las muestran a través de las redes sociales. La última vez que había venido el presidente acá había sido en General Pico, donde había anunciado el acueducto hacia esa localidad. Y esta fue la última vez, ayer, que pasó raudamente por Santa Rosa, casi que no, no hubo tiempo ni de verlo, porque en el lugar donde estábamos nosotros para poder sacar una foto o un video, ni eso pudimos hacer porque nos habían dejado cerca de 200 metros del lugar donde había aterrizado Alberto Fernández. Veremos si por estos días o en estas horas alguien del gobierno provincial cuenta alguna cosa más de lo que pasó. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, Juan Pablo, hasta luego. Nuestro